Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Buenos días a todos y todas en un nuevo Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como todos los días podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y hoy unos minutitos demorados porque tuvimos un microcorte de internet, como suele suceder en verano, con el calor y los bajos de tensión. Así que arrancando ya en una jornada que viene, valga la redundancia, movilizada de movilizaciones. Empezábamos ahí con mucho power arriba con la música. Buenos días, Franco. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, hoy, ¿cómo nos va? Nos va un día de movilizaciones, de paro nacional. Hoy es 24 de febrero, un día muy esperado que hemos venido cubriendo en los diferentes Enredando las Mañanas para un poco tratar esta, bueno, esta jornada de lucha que se da, que se da en un ambiente bastante complejo, luego de haberse anunciado un protocolo contra la protesta social, que bueno, que ha tenido muchísimas críticas, que ha tenido dichos como que en 5 minutos, solamente nos van a esperar 5 minutos y van a mandar a la represión, donde también se limita el trabajo que realizamos los y las trabajadores de prensa a la hora de cubrir movilizaciones, represiones y demás. Y bueno, hoy amanece Argentina a lo largo y a lo ancho con cortes, movilizaciones en todo el país que van a estar transcurriendo no solamente en la mañana, sino también por la tarde, por lo cual vamos a estar desde diferentes puntos del país para que nos cuenten cómo vienen las jornadas. Pero no me... Bueno, por supuesto también vamos a estar con varios temas más, nos vamos a comunicar con Hachal porque en el día de ayer se realizó una movilización y porque hace una semana recibieron la visita, entre comillas, de un funcionario público, del hermano del intendente de la localidad de Hachal, que, bueno, los visitó para amenazarlos con un arma blanca. Vamos a estar también en comunicación desde Rosario con Juan, el hijo de Mecha Delgado, ya que en el día de ayer se conoció la sentencia del asesinato de la militante social, condenando al culpable a 16 años de prisión. Vamos a estar también en comunicación con diferentes puntos del país, como bien les comentamos, y diferentes posiciones y diferentes lugares desde lo que se suma a esta concentración, a esta movilización tan importante en el día de hoy. Como bien saben ustedes, el Enredando las Mañanas es el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que los lunes nos transmite desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde Radio La Colectiva de Buenos Aires, ayer igual con la nueva incorporación ahí cubriendo los compañeros y las compañeras de Jujuy. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Los días miércoles desde aquí de Radio Zumba La Turba desde Córdoba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Angió de Buenos Aires, y los viernes desde la Caterva de Buenos Aires. ¿Por dónde nos podés escuchar? Por muchísimas radios que nos retransmiten a lo largo y a lo ancho del país. Radio Pueblo Ica Poma de Jujuy. Radio La Negra del Bolsón Río Negro. Nehuenché de Chipoleti Río Negro. Radio La Colmena de Plaza Huincul en provincia de Neuquén. Radio La Rabia en Chubut. Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba aquí desde Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medio del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla desde San Luis. Radio Estación Sur en Catamarca. Radio La Pujante desde la Valle Mendoza y Radio Voces desde La Rioja. La Trinchera en Campana, Buenos Aires también. La Barriada en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires. Radio Libre 96.3 al sur de Buenos Aires en Santa Teresita. Y Radio Roja en Casa Grande en la provincia de Córdoba. Recordá que todos los Enredando las Mañanas los podés encontrar y escuchar en www.rnma.org.ar. Se me había olvidado el final de la página. También nos podés mandar tu mensaje, comunicado, información o cualquier tipo de información a través del Facebook Red Nacional de Medios Alternativos. Y a través de la página también podés encontrar las diferentes entrevistas desgrabadas, los bloques y toda la información que sale cotidianamente y diariamente por el Enredando las Mañanas. Junto a nosotros para esto forman parte del Enredando, Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson de Rosario y El Zumbido desde Neuquén. En la parte técnica de la radio de la RNMA se encuentra Julio Echeverría y en las redes sociales Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Así que entre todos y todas realizamos este hermoso proyecto colectivo comunicacional nacional y federal de la red, que es el Enredando las Mañanas. Si salimos a bailar. Te tengo una curiosidad el día de hoy. Una curiosidad. Mirá que la curiosidad mató al gato. El 24 de febrero de 1946 fue elegido por primera vez presidente Perón. ¿Y qué pasó un 24 de febrero también? Ah, no sé, ¿vos tenés otra? Y yo venía caminando hoy y vi un cartel que decía vote la lista Lavandor en la Unión de Obreros Metalúrgicos UOM. Y dije, bueno, es como todo muy simbólico, algo nos estará queriendo decir. Bizani nos estará queriendo. Claro, exactamente. Seguramente Bizani, que recientemente se pasó de un lado del peronismo a otro lado del peronismo, dándole quórum absoluto a Unión por Córdoba. Bizani, referente del movimiento Evita, ha dejado su banca en la pata kirchnerista, del Frente para la Victoria, para pasarse a Unión por Córdoba y darle la mayoría automática al del azotismo en nuestra provincia, así que... Un afiliado bueno, menos para el partido de Guillermo Moreno, ¿viste? Y bueno, ahí está, todo junto, toda la fecha, todo va encaminándose por el mismo lugar. Los dejamos con un temita musical después de toda esta serie de detallitos de un día de paro nacional, para encontrarnos en unos minutitos nada más con el comienzo del Enredando las Mañanas. Saca de mí la locura, llévame a la luz y a la paz.

Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Bueno, llegamos a los últimos 5 minutos del Enredando las Mañanas del programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y como el transcurso de la mañana ha sido atravesada por las diferentes jornadas que se están llevando adelante en relación al paro nacional y total contra el ajuste y contra los despidos, nos estamos comunicando con Juan Felpeto, él es de ANRED, quien está en este momento funcionando como nuestro movilero, para contarnos qué está sucediendo allí, cómo se está viviendo esta jornada que ha empezado ahora unos 30 minutos nada más, pero que viene fogoneándose desde temprano en las diferentes sedes de diferentes lugares donde ha habido mayores despidos. Buenos días, Juan, ¿nos escuchás? Hola, Lucre, ¿cómo va? Sí, los escucho perfecto. Bueno, contanos cómo se está dando la jornada ahí. Bueno, la jornada empezó alrededor de las 9:30 con cortes en algunos puntos de la capital y en los ingresos, piquetes. Y ahora yo me encuentro a 3 cuadras de Casa Rosada, de la Plaza de Mayo. Todavía no avanzó la columna de ATE, pero hay muchísima gente ahí de todas organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos. Está llenísima. Hola. Sí, ¿cómo están viviendo? Me acabo de encontrar con alguien por el camino, por eso saludé, disculpa. No, por favor. Contanos cómo están viviendo también el tema de la presencia policial. Lamentablemente en muchos canales de televisión estaban haciendo una suerte de chicana en relación a que ya habían pasado 5 minutos y no se había reprimido, con todos los dichos que viene atravesando desde el Estado Nacional, ¿no? Desde el gobierno de Macri. Yo estaba justo ahí cuando estaban hablando de TN con la policía, precisamente con esto que vos estás diciendo. Realmente acá en la cabecera no hay policía, no hay nada. Lo único que había era cortando el tránsito el 9 de julio, policía de tránsito, y 2 o 3 motos nada más. En realidad ahora no sé en Plaza de Mayo cómo estará. De acá no se divisa mucha policía por el momento, pero seguramente en Plaza de Mayo va a estar vallada y con bastante presencia policial, supongo. Esta movilización que se está llevando adelante, con la masividad y la importancia que tiene, ¿cómo ¿Cómo estás viendo el clima? ¿Hasta dónde está propuesto llegar? Digo, en relación a Plaza de Mayo, como bien vos mencionás, pero ha estado como fogoneándose desde diferentes ministerios, diferentes reparticiones públicas, y ha estado llegando la gente. ¿Sigue llegando gente? Sí. ¿Están ya...? Entran por todos lados, por todas las calles laterales de Avenida de Mayo, están ingresando columnas, por ejemplo, de Unidos y Organizados, por ejemplo, del Cifreva. Ahora estoy viendo ingresar estatales en lucha. Permanentemente es una marea de gente que entra por todos los costados. Impresionante la cantidad de gente. Bueno, ya estamos en los últimos minutitos del Enredando las Mañanas y también estamos en comunicación con Jujuy, Juan, así que te vamos a dejar unos minutitos, así vemos qué pasa en la otra punta del país con este... Una sola cosita, sí. Acaba de avanzar la columna para Plaza de Mayo, ya arrancamos para allá. Bueno, muchísimas gracias, esperamos que siga la jornada así con mucha lucha y que no haya inconvenientes en relación a la represión que lamentablemente viene amenazando y prometiendo el gobierno. Perfecto, un abrazo grande. Y bueno, como les decíamos, ahora estamos en comunicación con Jujuy. No sé si Seba, ¿nos escuchás? Sí, completamente, perfectamente. Bueno, perdón la espera, estamos ahí en los últimos minutitos del Enredando las Mañanas haciendo un 2x1 de diferentes puntos del país. Estábamos con Sebastián de Radio Pueblo y queremos que nos cuentes cómo se está viviendo la jornada allí. Ya nos estuviste mandando algunas imágenes y bueno, ha sido como muy convocante como en diferentes puntos del país. Sí, aquí comenzó de manera, se puede decir, dubitativa, porque a las 8:30 habían convocado los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, que luego desde ahí movilizaban hacia ATE y confluían las marchas, pero no, recién pasado el tiempo, y hará unos 40 o 50 minutos, que la marcha ha tomado verdadera tonalidad. Ahora estamos hablando de aproximadamente 2.5 cuadras, quizás un poco más, de personas. De a poquito se han ido sumando, no solamente saliendo de trabajadores de sus distintos trabajos, sino también de a poquito se ha ido sumando alguna gente que adhería y, bueno, iban sumándose en las calles, ¿no? No, en cuanto a la presencia policial, por lo menos en el recorrido de la marcha hay 2 o 3 policías por esquina. No es mucha la presencia, pero la marcha tiene planeada concluir en Plaza Belgrano, la Plaza Central, y allí sí hay una presencia policial más marcada. Claro, si mirar a lo que está pasando en la ciudad de Córdoba, donde amanecíamos con 2 carros hidrantes y la Guardia de Infantería en la puerta de la Casa de Gobierno. Mencionabas que se convocó a través de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura y el otro día pasábamos una entrevista que ustedes realizaban a lo que implicaban estos despidos. ¿Puedes mencionarnos, digamos, el abanico de organizaciones medianamente que están presentes, que están apoyando este tipo de esta medida? Porque hemos notado justamente que ha sido una propuesta amplia que va mucho más allá de los despedidos estatales y que tiene mucho que ver también con un montón de reclamos que rodean a esta jornada y que rodean a lo que viene sucediendo en los últimos meses. Sí, totalmente. Las adhesiones aquí se han dado incluso desde dos frentes gremiales contrapuestos, como es gremios que responden a la intersindical y gremios que responden al frente de gremios estatales. Por ejemplo, tanto el CEOM como SIGEMPRO, dos gremios contrapuestos entre ellos, han adherido a esta actividad. En el caso del CEOM sin movilizar, en el caso del SIGEMPRO sí, pero ha habido una amplia adhesión de organizaciones sociales, partidos políticos, gremios. En el caso de los gremios, solamente los gremios docentes no adhirieron o tuvieron una adhesión leve, ya sea movilización a contraturno, en el caso de uno de los gremios, y el otro gremio directamente no adhirió. Pero no obstante, se ve dentro de la marcha la presencia de un número importante de docentes que han asistido individualmente, ¿no? Bueno, Seba, muchísimas gracias por la crónica que nos estás brindando en relación a lo que sucede en Jujuy. Ya estamos pasaditos algunos minutos del Enredando, pero queremos también cerrar trasladándonos a la provincia de La Rioja, así que te dejamos, Seba, esperamos. Perfecto. Seguramente después de lo que sea el resto de la jornada. Muchas gracias. Seguramente, gracias a ustedes, un abrazo. Y cerramos el Enredando con lo que está sucediendo en La Rioja, donde también se está movilizando. Estamos en comunicación con Romy, quien también es parte del Enredando las Mañanas, pero los días lunes. Buenos días. Bueno, ya casi mediodía, Romy. ¿Nos escuchás? Hola, sí, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Ahí escuchan las campanas, sí, de la catedral. Sí, caso, es que, no, que nos anuncian la hora. En punto, sí, sí, sí. Porque estamos, bueno, justo en la plaza principal, donde se está ya cerrando con la movilización de hoy. Se hizo una movilización que partió desde la sede de ATE, aquí en la capital riojana. Se concentraron, vinieron delegaciones de Chilecito, de Villa Unión, de lo que nosotros llamamos la costa riojana, que son una serie de departamentos que están a la costa de la montaña, digamos, y bueno, de aquí de capital, y se adhirieron a este paro, digamos, gremio de médicos, gremios de docentes universitarios, el gremio docente también, y bueno, y acompañó la CTA, las dos CTA. Y bueno, se partió la marcha desde ahí, desde la sede de ATE. Se hizo una primera marcha alrededor de la plaza principal, donde, bueno, en la plaza ya estaban esperando algunas agrupaciones y organizaciones políticas también que acompañaron. Y después se hizo una pequeña concentración en la plaza con todos ellos y se volvió a hacer una marcha más, digamos, alrededor de la plaza. Así que, y ahora, bueno, terminó la marcha y se está, como está concentrado, digamos, ahí al frente de Casa de Gobierno, donde se está haciendo el acto final, donde se dio la palabra a todos los gremios que participaron y las distintas agrupaciones políticas también que dieron su apoyo y acompañamiento a este paro. ¿Cómo viviste vos o cómo caracterizan ustedes el marco en el que se da la jornada, que sea una jornada nacional, que bueno, que también esté La Rioja presente con como una de las provincias que también ha sufrido muchísimos despidos, pero como bien vos mencionás, con la unidad de otros sectores, porque bueno, este paro, si bien comienza siendo por los despidos, también tiene se le comienzan a sumar reivindicaciones relacionadas con las paritarias, con el ajuste, con los salarios? Sí. No, lo que nos digamos, como la evaluación, digamos, yo participo también como trabajadora dentro de una agrupación, dentro de ATE, y por ahí la evaluación que se hace, digamos, que fue muy positivo esto, ¿no? Justamente de la adhesión, de que hay muchas agrupaciones y otros sindicatos que por ahí no se comparten las mismas líneas políticas, o que no hay unidad respecto a lo político, pero sí hay unidad en la calle y con estas reivindicaciones que tienen que ver con los derechos, básicamente los derechos de los trabajadores, ¿no? Y trabajadoras. Aquí particularmente en la provincia de La Rioja no hay muchas dependencias nacionales, o sea, la mayoría de los, por ejemplo, de los afiliados a ATE, que es el sindicato nacional, son afiliados municipales y provinciales, de trabajo provincial o municipal. Hay poco de nacionales. Pero sí, todo lo que es lo nacional está todo en una, digamos, en una situación de anomalía de funcionamiento y de mucha incertidumbre de los trabajadores, porque al día de hoy hay contratos suspendidos, no se sabe si va a haber continuidad dentro de la provincia o no, así que la verdad que la mayoría está como viviendo en incertidumbre, básicamente. Y fue eso contundente a la hora de la sumatoria de los distintos gremios, ¿no?, que participaron, en que se sumaron. Lo que sí, digamos, el paro de actividades en sí en las distintas dependencias no tuvo un efecto, digamos, o sea, no fue tan contundente el paro en sí de actividades en la provincia, pero sí participaron de la movilización delegado y representantes de los distintos sindicatos y sectores que te mencioné al comienzo, lo que indica, bueno, de la necesidad de que se está viendo esta necesidad de la unidad para pelear por todos los puestos laborales, básicamente, y por no, digamos, que no se siga depreciando el sueldo de los trabajadores. Bueno, Romy, muchísimas gracias por la crónica y por habernos sido movilera desde allí, desde La Rioja. Cerramos ya el Enredando pasadito unos minutos, pero no queríamos dejar de puntear cómo se estaban llevando adelante las diferentes jornadas. Muchísimas gracias, Romy. No, gracias a ustedes, compañeros, compañeras. Un abrazo y nos estamos reencontrando en la semana. Hasta pronto. Bueno, cerramos este Enredando las Mañanas pasados unos 10 minutitos nada más. Recordá que mañana nos podés encontrar... Nada más y nada menos. Mañana nos podés encontrar, como todos los días de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 horas. Mañana desde Buenos Aires, junto a la Retaguardia y Luis Sangió, luego de este punteo de cómo se lleva adelante en los diferentes lugares el 24F, este paro nacional contra el ajuste y los despidos. Sí. Se publicó en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos un nuevo comunicado que se denomina la comunicación no se decreta, no a los DNU, así que sí, lo pueden ver. Justamente porque ver mañana por se comienza a sesionar y esperamos que no se apruebe las modificaciones que se han realizado. Repudiamos esta situación, así que también los invitamos a leer el comunicado que está allí colgado en www.rnma.org.ar. Y ahora sí, nos despedimos y nos encontramos nuevamente mañana. Chau. Todos se van a quemar, caballo de la Rúa, y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se...